disco estaba llena de chichones. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. Que de botellas vacías estaban llenos los rincones. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina el venao, el venao, que eso a mí me mortifica. El venao, el venao, que no me griten en la esquina el venao, el venao, eso mira a mí me mortifica. El venao, el venao. Y que a mí que abra los ojos no sea bobo y no sea torpe. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. En verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen. Haga caso, esta jugada son rumores. Y que no me digan en la esquina el venao, que eso a mí me mortifica. El venao, que no me griten en la esquina el venao, eso mira a mí me mortifica. El venao, el venao. Estaba llena de chichones. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. Que en verdad soy un venao, no es que ellos lo suponen. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina el venao, el venao, que eso a mí me mortifica. El venao, el venao, que no me griten en la esquina el venao, el venao, eso mira a mí me mortifica. El venao, el venao. Estaba llena de chichones. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. En mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. Haga caso, esta jugada son rumores, son rumores. En verdad soy un venao, no es que ellos lo suponen.